De la mano de Jamaicaderos, te contamos algunas de las cosas que están pasando en otros puntos del país. No es habitual que, haciendo el enredando desde aquí, desde el barrio de Mataderos, en Radio La Retaguardia, hablemos tanto de situaciones que se están viviendo en la ciudad de Buenos Aires. No es habitual, digamos. En general, nuestro ser alternativo pasa justamente por mostrar aquí cosas que suceden en otras provincias y que no muestran los medios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que se han dado una serie de situaciones, se vienen dando una serie de situaciones en la ciudad de Buenos Aires que queremos reflejar y que además a ustedes les tienen que interesar. Ya hace bastante tiempo, 3 o 4 años, que en las mañanas porteñas del Enredando les venimos diciendo: ojo con Mauricio, miren que nosotros estamos viendo tal cosa, tal otra. Después ustedes fueron y lo votaron, así que ahora bánquense que hablemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero de todas maneras, quiero decir que, por ejemplo, en El Dorado, en Misiones, ahora mismo están haciendo una jornada de lucha contra despidos en la agricultura familiar y están cortando la ruta. Nos informa la gente de La Rastrojera, allí de La Rastrojera TV de Misiones, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, una de las tantas cosas que están pasando en todos lados, en todas partes. Pero nos metemos de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, porque ayer te decíamos que hubo manifestación en el Congreso contra el tarifazo, pero también hubo una marcha en contra de la creación de la UNICABA, determina el echar por tierra la historia de los 29 profesorados que forman a los docentes en la ciudad de Buenos Aires y que tienen historias, algunos de más de 100 años, como el Joaquín B. González, por citar solo uno de los 29. Julián Bouvier es alumno de uno de esos profesorados. Estudiante. Estudiante, en este caso del Rogelio Irurtia, que está aquí muy cerquita, y ayer participó de la marcha. ¿Nos contás, Juli, cómo va? Dale. ¿Habías hablado antes? No. Ya, ah, sí, habías no, hablado, de, habías hablado de Chilaver. Sí, de sí. Guillermo, no de Chilaver. sí, en principio, digo, me parece que también es relevante la cuestión al respecto de lo que es las políticas educativas de este gobierno a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Esto sucede en Buenos Aires hoy, esta UNICABA que plantea, que propone la jerarquización supuesta de lo que es la educación terciaria. Terciaria, pasaría a ser universitaria, uh-huh. Sin ningún contenido. Por ahora es como una gran cáscara de huevo vacía, que adentro no tiene nada, porque justamente las personas afines al gobierno que están en la cuestión educativa no han podido argumentar de buena manera por qué esta UNICABA y por qué el cierre de los 29 profesorados en consonancia con la UNICABA. Uh-huh. Sí lo han podido hacer, por el contrario, los oradores que están en contra de la UNICABA, que están hace semanas, desde principios de marzo, yendo a exponer en la legislatura porteña, sí, y siendo muy poco oídos, ¿no? Porque vuelven todos y todas, vuelven como muy enojados, diciendo: ¿sabes lo que es estar hablando media hora de por qué no a la UNICABA y que todos te estén mirando, todos los legisladores del PRO, uh-huh, o del bloque Cambiemos mirándote como si estuvieras loco, ¿viste? Sí. No importa. Vienen dándose una política de participación en la legislatura desde hace meses, ¿no? Así es. De asistir todos los martes, todos sí, los jueves, sin falta, y de copar allí y hablar ante un ante legisladores o asesores de legisladores que en pocos casos te miran a los ojos, digamos. Sí. Recordemos el episodio que se vivió también en la Feria del Libro. Así es. En la inauguración, después del discurso excelente de Claudio Piñeiro, donde los chicos tomaron la palabra con el enojo de Claudio Abruch y de varios que estaban ahí. Pero la verdad es que cuando no te escuchan, y tenés que buscar ámbitos donde te escuchen, y gracias a esa intervención oportuna, inoportuna, mucha gente conoció el problema. Oportuna, yo creo que claramente sí, oportuna, pero, ayer fue muy abrazado y muy festejada esa interrupción. Sí, bien. Esa actividad, digamos. Uh-huh. Bueno, en fin. Justamente decíamos, ¿no? En la legislatura porteña se viene dando este debate hace ya dos semanas, o sea, esta semana y la anterior, no ha habido debate porque se llamó como a un descanso para repensar, se ve la situación. Uh-huh. Estarán buscando algún orador que pueda defender la UNICABA con algún criterio pedagógico, didáctico, que por ahora no se lo ha encontrado. Por eso ayer nos propusimos marchar desde la Coordinadora de Estudiantes Terciarios y también desde los sindicatos, con algunos sindicatos llamando a paro, otros llamando a cese de actividades. Y bueno, éramos muchos, otra vez ayer, muchos y muchas en la calle, marchando desde Pisurno, desde el Ministerio de Educación de la Nación, hasta la legislatura porteña. Bueno, lo que sucedió ayer fue una masiva marcha con un acto justamente en la puerta de la legislatura que puso en jaque algunas de las discusiones que hoy se están dando. Antes vos decías el no a la UNICABA, ¿no? Como la gran consigna. Yo creo particularmente, y mi centro de estudiantes del Irurtia también, que esa es la lucha que tenemos que dar, el no a la UNICABA. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar ciertas aires de negociación, ¿no? Bueno, de coexistencia. Bueno, también. No sería tan grave que exista, por ejemplo, una nueva universidad. De hecho, sucedió hace la semana pasada que mientras en nuestra escuela había una jornada con representantes de UTE que nos venían a decir que claramente estaban opuestos a la UNICABA, esa misma mañana había salido una nota de Eduardo López diciendo que no hay por qué estar en contra de la UNICABA y que de hecho se festeja si se crea una universidad. Eduardo López, el secretario general de UTE. Sí. Porque aquí hay varios gremios, muchos gremios, los dos más importantes, uh-huh. El primero es UTE-CETERA, digamos, más vinculado al kirchnerismo, y después está ADEMIS. Uh-huh. Una cosa, porque sí. Lo que está pasando, lo que Julián está relatando y va a seguir relatando, es en realidad... el ejemplo mayor que podemos poner de este tipo de situaciones es el Pacto de Olivos, ¿no? Cuando Menem intenta cambiar la Constitución, Alfonsín, ¿qué hace? Dice, muchachos, esto es un hecho consumado, lo van a hacer con nosotros o sin nosotros, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos a negociar para poder meter algunas cosas en ese proyecto. Como a Menem lo único que le interesaba era subir los miembros de la Corte y la reelección, metió eso y después vos encontrás, de hecho, en la Constitución Nacional algunas cosas progresistas que tienen que ver con esta negociación. Entonces ahí la discusión es, ¿qué se hace con el hecho consumado? ¿Te sentás a negociar o lo negás? Lo que dice UTE, etcétera, lo que están haciendo incluso algunos rectores de los profesorados es, miren, la UNICABA, te dicen por lo bajo, no lo dicen en lo público, por lo bajo te dicen, la UNICABA es inevitable, esto ya está, lo van a hacer. Entonces nosotros estamos sentándonos a negociar que no cierren los profesorados. Ahora, la pregunta es, si no cierran los profesorados y crean la UNICABA, ¿van a sobrevivir mucho tiempo los profesorados? Esa es la gran pregunta. Sí, ¿no? Y va a haber, por ejemplo, una gran publicidad para los profesorados, como la va a haber para la UNICABA, ¿no? Va a haber un presupuesto serio que ya no lo hay y que venimos reclamándolo hace muchos años los profesorados, ¿no? Claro. Y la validez de los títulos. La validez de los títulos. No te olvides que la validez de los títulos la decide el gobierno. Entonces, uh-huh. Si a vos te ponen un puntaje diferente para el ingreso a la docencia, si sos egresado de la UNICABA, ponele que te ponen dos o tres puntos más, eso a la hora de conseguir trabajo es mucho. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los temas por los cuales los profesorados estarían en desventaja de condiciones si se creara la UNICABA. Así es. Ayer Patricia Simeone, que es la presidenta del Consejo de Educación Superior Estatal del CESGE y rectora del Joaquín B. González, oró en el acto. ¿Rezó? Fue oradora. Está muy bien dicho, Julián. Y dijo que la UNICABA está presentada como una universidad jurisdiccional, con lo cual tiene que hacer un proceso de 4 o 5 años para que la CONEAU le otorgue la validez nacional al título. Claro. Validez nacional que ya tienen nuestros títulos, ¿no? Y que ya se han logrado. Pero bueno, en esta supuesta jerarquización, el gobierno ataca diciendo que, por ejemplo, no hay investigación, ¿no? Cuando sacaron esa especie de documento, porque no es muy formal, ya decían que según todas sus encuestas no vienen funcionando bien los profesorados. Por ahí tiene que ver con la falta de presupuesto que tenemos también. Pero igualmente nosotros defendemos que sí hay hay tareas de investigación, ¿no? Que sí hay... Obviamente, este hay marco otro, de seriedad que le intentan sacar, ¿no? Hay otro tema que yo lo digo desde la experiencia personal. Yo soy maestra egresada orgullosamente del Mariano Acosta, del Instituto Profesorado Número 2. Y soy profesora en letras de la Universidad de Lomas de Zamora. Yo en la Universidad de Lomas de Zamora jamás vi un alumno. O sea, nunca estuve al frente de alumnos. Lo que yo aprendí de estar con alumnos... Lo aprendí en el profesorado cuando me recibí de maestra. ¿Por qué? Porque la formación universitaria no tiene lo que tienen los profesorados, que es la práctica, la residencia, el estar en el aula y que vos te puedas dar cuenta también, estando en el aula desde el comienzo, a ver si es lo tuyo. Porque a mí me encanta la literatura, pero yo no sé, no sabía si servía o no como profesora hasta que no estuve con los alumnos. Digo, esto me parece que es una cosa elemental y nadie la dice cuando están hablando de crear la única. Nadie está en contra de la mejor formación de los docentes. Pero el docente también tiene que saber lo que es estar al frente de un curso, cosa que te dan los profesorados. Totalmente. Y otra cosa que me mencionabas antes vos y es muy cierta, que tiene que ver con la cuestión del pase a planta de los trabajadores, ¿no? Que hoy en día, digamos, lo que es la POF, la planta orgánica funcional, no está funcionando para el 100% de los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los terciarios tienen un montón de docentes en planta interina, que no se sabe qué sucedería, ¿no?, el día que se cree esta UNICABA. Que si la UNICABA se supone viene en reemplazo de los 29 profesorados, que por supuesto es lo que nosotros luchamos para que no suceda, dicen que aseguraría el trabajo a los titulares, Soledad de Acuña. A los que tienen planta orgánica. Y no son la mayoría de los docentes. En mi institución, en el Irurtia, que es una escuela superior que tiene 9 años de educación superior, o sea que somos una institución joven en cuanto a lo que es el nivel profesorado y terciario, la mayoría de los docentes no están en planta, están en planta interina. Con lo cual también es una situación preocupante y hay que hablarla, ¿no? Pero bueno, justamente lo que decíamos antes es, empieza a generarse esta nueva discusión entre la convivencia con la UNICABA o la no convivencia con la UNICABA. Somos muchos los que decimos que no, que hay que seguir diciéndole no a la UNICABA, que entendemos que esa coexistencia ataca realmente a los profesorados y que es la idea del macrismo, y que, bueno, estos principios de negociación que son muy tibios y que tienen como, me imagino, un trasfondo de asegurarse algún puesto político o algo. Bueno, por suerte, digo yo, no fueron reflejados ayer en el acto de la coordinadora, en la que también habló, como decía Patricia Simeone, de la presidenta del CESGE. Digo, la línea ayer fue no a la UNICABA, retiro del proyecto ya, a pesar de algunas caras que no les habrá gustado tanto el no a la UNICABA. De hecho aparecieron algunos carteles que decían no al cierre grande, claro, ¿no? Como diciendo, esta es la consigna. Y bueno, algunos fuimos a irrumpir un poquito y tapar con el no a la UNICABA, levantando esa consigna como la consigna de todos y todas. A propósito también de este tema, les habíamos hablado del conflicto que se venía llevando adelante en el postítulo de educación sexual integral que se brinda justamente el Joaquín B. González, del que nuestra compañera María Eugenia Otero, la misma de la tapa del disco, que es multifacética, está siempre. Parte de... El trabajo precarizado es esto. Es parte del consejo académico. Ellas habían arrancado la inscripción sin que les aseguraran, o en todo caso con la seguridad que tenían de que recién en julio les iban a firmar la continuidad del postítulo. Eso implicaba que laburaran gratis todo ese tiempo y además que se arriesgaran a abrir los cursos y después pagar el costo político de que no se firmara la continuidad del postítulo, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Se inscribieron más de 550 personas para un espacio que da porque las chicas lo vienen peleando desde hace un tiempo, desde hace 10 años está el postítulo y fue creciendo de 60 a 100, de 100 a 120, de 120 a 240, el año pasado llegaron a 240, por supuesto que ahora con los 560 pidieron duplicar las horas y les dijeron que no desde el Ministerio de Educación y por lo tanto tuvieron que recurrir a la horrible metodología del sorteo que dejó a la mitad de la gente que se había anotado afuera y a la mitad de la gente adentro. Arrancaron la cursada del postítulo con 240 sin cobrar, no van a cobrar, no es que no lo cobraron ahora y lo van a cobrar después, no lo van a cobrar, pero con todo el lío que se hizo a través de, sobre todo a través de los medios alternativos comunitarios y populares de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, se consiguió que en los primeros días de mayo les firmaran la continuidad del postítulo, así que por lo menos laburaron nada más que 2 meses gratis para el Estado y ahora van a empezar a cobrar y a seguir la cursada y quién dice que quizás puedan hacer que algunos de los que se quedaron afuera ingresen en una nueva cohorte que se abra en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, el que no hace ruido. Aclaremos, pasa, Fernando, ¿no?, que esto es el funcionamiento del postítulo cumpliría con una ley donde se reglamenta la obligatoriedad de enseñar en las escuelas educación sexual a los chicos. Digo, uh-huh, no es. El Estado tendría que ser el garante de que estas capacitaciones funcionen y que las pueda cursar todo el mundo porque es obligación de los docentes enseñar educación sexual entonces, uh-huh, y del, claro, Estado proporcionar. Digo, no es que a un grupo de militantes se les ocurrió crear un postítulo. Es una necesidad que da cumplimiento a una ley. Exacto. Digo, no es no deberían parir todos los años el postítulo las compañeras. No, claro. Lo hacen cada 2 años porque Porque la corte dura eso, claro. Es, claro, en lugar de, y porque no son parte, después de 10 años todavía no son parte de la planta permanente del Joaquín, o sea, están con contratos basura y sin ser parte de la planta estable del Estado a través del Joaquín B. González. Es todo un desastre, sí, que tiene que ver con la intención de que no haya educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Totalmente. Desde el planta, hoy estaban hablando antes de la cuestión de los hospitales, ¿no? Del cierre de los 5 hospitales para abrir uno jerarquizado. Ahora vamos, ¿no?, a escuchar un audio. Digo, sí, que así sin saber mucho me suena parecido a esto de la jerarquización que plantea la UNICABA y que vos decís, hay un cierre, un gobierno que plantea siempre y todo el tiempo el desfinanciamiento y el poco presupuesto para educación, para salud, para todo lo que es para la gente, ¿no? ¿Qué sentido tiene una UNICABA en la que se conviva con otros 29, o sea, va a haber 29 espacios de formación docente más uno más al que hay que darle un montón de presupuesto? Bueno, no es tanto el presupuesto claramente que ya se les da a los 29, pero digo, hablamos de jerarquización y pensar una coexistencia siendo un gobierno que lo único que hace es pegarle palo a la educación pública, me parece que es un poco irrisorio, ¿no? Sí, pero en la UNICABA vos podés nombrar a tu gente, Juli, esta es la diferencia. Los profesorados no es solamente una cuestión de funcionamiento, es una cuestión de historia y de, uh-huh, y de discusiones que vienen dándose hace muchos años y los profesorados no son lugares donde, como decía Abruz el otro día, eran militantes como una especie de descalificación. Obviamente, y es parte del currículum de los profesorados, formar militantes, porque si no, alguien que no quiere cambiar la realidad no puede ser docente. Así es. No puede ser, sí, docente. Entonces, la UNICABA vendría a ser. ¿Será sin? Sí, sin pasión, sí, lo cual, no, es lo peor que nos sin puede pasar. ¿No? Lo peor que nos puede pasar, que, uh-huh, alguien que ejerce la docencia no tenga pasión. Bueno, y la UNICABA puede garantizarnos esto, esta cosa de aprender a respirar, sí, de. Sí. Tener docentes sonrientes. No hablar de política en clase. Obviamente. Por favor. Que es algo de lo que se venía trabajando ya con la cuestión de la secundaria del futuro, que es parte del plan maestro, que es parte de todo el plan que tiene, el plan maquiavélico que tiene el macrismo para con la educación, que no viene de un repollo, viene de una propuesta del documento Excellent Teachers de el FMI y del Banco Mundial. Me suena. Y bueno, siendo que ayer tuvimos a Duhovne reunido con Lagarde acordando cuánto le vamos a deber al Fondo Monetario Internacional, digo, no es casualidad, ¿no?, que una UNICABA planteada por ellos, porque en este Excellent Teachers una de las cosas que plantea es que las grandes ciudades del mundo necesitan una universidad de maestros. Así que bueno, si ellos se encargan de financiar la universidad, ya el Estado no tendrá que ser... Nos quedamos tranquilos. Y ya el Estado no tendrá que poner plata para la educación y dejar de mantener a estos vagos. Gracias, Juli, por el informe. Hacemos un monobloque y metemos dentro de este mismo bloque la situación que Julián tocaba por allí al pasar y que Natalia Bernades estuvo cubriendo hace un instante, una marcha justamente porque un abrazo solidario a los hospitales. Porque se está planificando desde el gobierno de la ciudad cerrar cinco hospitales públicos y teóricamente unificarlos a todos en el Hospital Muniz, que es el hospital de infectología por excelencia, digamos desde lo público, que hay en la ciudad de Buenos Aires. Otro desastre planificado. Escuchamos un testimonio desde allí. Mi nombre es Juan José Codeso, yo soy técnico en hemoterapia y además soy delegado gremial de SUTECBA. Esta convocatoria se hace por dos motivos. Primero, lo más urgente, lo imperioso, es el actual desabastecimiento que está sufriendo el hospital progresivamente, debido a la falta de aparatología. Estamos pidiendo el acelerador lineal, se está pidiendo oxígeno central, se está pidiendo más quirófanos, se está pidiendo una red eléctrica más potente debido a la aparatología y hasta ahora la respuesta es muy lenta. Entonces, ese es el problema prioritario. Y a futuro, nosotros creemos que este es un desabastecimiento progresivo que podría llevar a un posible traslado de este hospital a los predios del Hospital Muniz, tal como lo tienen planeado en un proyecto para el Hospital Ferrer, para el Hospital Udaondo y el IRET. ¿Esto significaría un achique de todos los hospitales al unificarse en el Muniz? Mire, yo no sabría decirle si es un achique. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué si este hospital ediliciamente puede funcionar bien, ¿por qué lo van a trasladar? ¿Por qué desarmar lo que funciona bien? Lo que falta es que inviertan acá, hablando mal y pronto, que traigan la guita acá. La plata tiene que traerla acá para toda la aparatología y recursos humanos para darle a los pacientes la atención que los pacientes se merecen. Porque este hospital es de toda la comunidad, pero no solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es del conurbano, es de las provincias del interior, es de los distintos países limítrofes y no, que vienen a atenderse acá, ¿no? Esa es la lucha por la cual iniciamos para que este proyecto sea considerado y sea realmente recapacitada la decisión. Que si bien hasta ahora no hay nada firmado, porque esto tiene que seguir una serie de trámites, pasar por la legislatura y demás, que hasta ahora estamos convocados para este lunes en el ministerio. Están convocados los directores de estos hospitales involucrados, están convocados los distintos jefes y las representaciones gremiales. No sé si para informar o para recabar opinión o información, pero recién ahora hay una comunicación oficial. Igualmente, el defensor adjunto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que vino a entrevistarse con el director del hospital, el director del hospital le dijo que está todo pedido, pero que no hay respuesta desde arriba. Ahora, al menos es muy lenta, y para los pacientes con este tipo de enfermedad, esa respuesta tiene que ser mucho más, con más celeridad. ¿Los cinco hospitales se están organizando juntos? Sí, como le vuelvo a repetir, son cuatro que vamos al predio del Muniz, o sea, el IREF, el Ferrer, el Udaondo y nosotros, que nos unimos al predio del Hospital Muniz. Ahora, independientemente, hasta ahora cada uno creo que está haciendo su reclamo. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, el Hospital Udaondo y el Hospital Ferrer ediliciamente están muy deteriorados. Eso hace que quizás en ellos sea conveniente ese traslado, porque ya el edificio nada más. Ahora, no veo, al menos por nuestro hospital,